deja la casa, el comal, la litera. Se deja encendida la televisión. Se dejan los besos detrás de la puerta. Se intenta de nuevo volver a... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué raro! ¿Quién será a estas horas? Señor Esther, ¿pasó algo? No ha pasado nada. Bueno, sí, es de los migrantes. ¿Cómo? No le entiendo. Tenga, lea. Buenas noches. ¡Qué desvergüenza! Buenas noches. Está bien que es de noche, pero salir en calzoncillos. ¡Uy, qué desvergüenza! Sí, así es. Cuando uno cree que ya encontró a la mujer de su vida, ya se cae el velo y ya. Ay, pero José, tampoco es para tanto. No es para tanto. Mira, yo quería tener mis hijos con ella, Elena. Sí, está bien. No había conocido a nadie en 10 años y aparece ella. ¿Y para qué? Para irse como si nada. Ay, José, pero si no habías conocido a nadie en 10 años es porque tenías el corazón cerrado. ¿Para qué abrirlo si te pueden herir? Ah, no, tampoco así. El que no corre riesgo no prueba el sabor del triunfo. Oh, vida tan extraña. Yo creí que ella me quería de verdad. Ay, yo creo que sí te quiso, pero necesitaba hacer otras cosas por ella misma. Yo también debería hacer algo por mí mismo. Eso, así me gusta. Bueno, por mí mismo, claro. Bien. Bueno, me voy a dormir porque mañana tengo un día fuerte. Y además tenemos que ir a la reunión de Esther. No vaya a ser que se quieran almorzar a los migrantes. Yo no sé si quiero la reunión mañana, ¿no? Ah, no, tampoco así. Hay que ir porque si no esa gente, no sé, está loca, llena de odio. No se les puede permitir que hagan lo que les dé la gana. Hola, sí. Fulgencio. Ay, qué gusto me da escucharte, sí. ¿Cómo? ¿No va a poder ir a la reunión? Ah, eso no puede ser. Ah, enferma. ¿Pero la podés dejar al cuidado de la señora María? ¿No será más bien que no querés asumir tu responsabilidad? Mira, Fulgencio, que hay que asumir los deberes ciudadanos. Si no, ¿cómo vamos a proteger nuestro pueblo de la chusma? ¿Cómo? No, esto es diferente. Es cierto que siempre ha llegado gente, pero es que ahora son 300 personas, ¡300! Bueno, la verdad que hace con tu vida lo que mejor te parezca. Buenos días. Uy, no soporto la gente inconsciente. Qué raro que no venga Gaby. Mujer, no te preocupes. Anda, ya casi debe llegar. Es que me da congoja dejarte con los niños y que ni puedas moverte de la cama. Ellos me atienden bien. Y si tengo sed, me dan agua. Y es que no quiero faltar a la reunión, porque esa Esther es una víbora. Va a echar a todo el pueblo contra los migrantes y eso no se puede tolerar. Tranquila, yo me quedo con los niños. De por sí estoy cansada y me echo un sueñito mientras los niños ven la tele. Bueno, ni modo. Aquí te dejo el agua. Aquí están las píldoras. Carlitos y Ale, cuidan a la tía Tere. Se portan bien, ¿verdad? Ya casi viene la tía Gaby. Sí, ma. No te preocupes. Nosotros cuidamos a tía Tere. Adiós. Al no haber control sobre la situación en Pueblo de Paso, la salida es cerrar el campamento de inmigrantes. Si me permite explicar mi propuesta... A ver... Queremos escucharlo, señor alcalde. Hemos gestionado con el comité de departamento que maneja el tema para que giren fondos extras para la atención del campamento y la situación que genera. El ayuntamiento va a destinar un presupuesto de 10 mil para limpieza de calles y solo nos falta la firma del Ministerio de Salud para que envíen otra enfermera al pueblo. ¡Ven! ¡Ven lo que digo! ¡No tienen nada! Todas son falsas promesas, como hasta ahora. Esa gente ya tiene más de un mes de estar aquí y no hay solución. Lo único que crece son los problemas. Las personas no pueden ser llevadas y traídas como si fueran cosas. ¿Cuánta gente tenemos allá que nos duele que la traten mal? Vean mi caso, ¿cuánto me costó acomodarme allá? La gente no es basura. Si yo no estoy diciendo que es cosa de tirar a la basura. Es montarlos en un camión, así como llegaron. Para que el pueblo vuelva a la normalidad. Pero doña Esther, su salida parece sencilla, pero en realidad no lo es. ¿A dónde los va a llevar el camión? ¿Dónde va a ser? Pues de dónde vinieron. Ay, mire, doña Esther, la gente que está en el campamento viene de unos 5 países, de muchos lugares diferentes. Unos son de nuestro país, otros viven más al sur. ¿Cómo los va a enviar a su casa, ¿eh? Por favor. Ale, tráete más ramitas secas. ¿Estas? Sí, y un papel del que tiene la tía Tere en el estante. Bueno. En esta ollita ponemos el agua. Aquí está, y traje una candelita. Uy, se me apagó. Juguemos que estas hojitas eran repollo para la sopa. Pon el papelito acá. Ajá. Voy a traer otra candela para encender la cocinita. Bueno. Cuando yo llegué allá, estaba muerta de miedo. No tenía un familiar, no tenía nadie. Fueron ángeles los que me ayudaron hasta que me encontré con la gente de aquí que ya se había acomodado. De no ser por la ayuda que me dieron, no estaría contando la historia. Pero ustedes no se imaginan la tristeza en el corazón cuando la gente me trató mal o me atacó como si fuera una ladrona. ¿Cómo se va a comparar usted con esa chusma? El problema es que aquí sí hay ladrones. ¿Verdad, señores, que ha subido la delincuencia? ¿Verdad que ahora no podemos dejar la puerta abierta porque se nos desaparecen las cosas? No, no estoy inventando. Hay delincuentes en ese grupo. Vea lo que le pasó a su hermana, tan buena que es. Es cierto que hay que ser buenos samaritanos, pero que aquí estamos hablando de alcahuetería. Todo el dinero de la alcaldía se está yendo en ese campamento. Y nuestras calles necesitan reparación. Hay que arreglar el centro comunal. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.